jamás te esperaré. Basta de amores, nena, te olvidaré. Basta, te dije, nena, te olvidaré. Basta de amores, nena, te olvidaré. Basta, te dije, nena, te olvidaré. Te olvidaré. Basta, te dije.